ten con ni can yeso tlen techpulo ni can San Isidro, ten un techpulo, digamos, centro de salud, o más. O deporte, o ten un con ni tapuli guiden ni can tejo un techpulo como San Isidro, ten techpulo chihuasque. Pues, bueno, mía cosas, además de ni que den centro de salud, pues ni que tech, o sea, faltaron cosas. Juan de deporte, pues ni que para un tupiltón, para llegamos a dedicaros que hemos, o sea, es que es entretenidos, pero, o sea, de noche cuál, pero, ajá, ándale, ajá. Ajá, no ganas a Checachópoli. Checachópoli, porque cada vez que itla Chihuahua me lavo que que en feria de encano jaco, quien antes. Antes todavía, Juan Juaco al sino motella. Pero narra naco, narra en Checachi y Politi.